Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se está sumando a estas nuevas transmisiones de Aire Puro, Aire Puro 512, especial Aguante la Vida. Sí, sexto Aguante la Vida, entonces estamos desde Santiago transmitiendo todo lo que es esta jornada, una parte en verdad de esta jornada que está empezando hace poquito, están las mesas de trabajo, tenemos territorios de las aguas, así que vamos a estar escuchando esas vocecitas. Sí, este Aire Puro también es inicio, bienvenida al René, que hoy día no lo va a escuchar, pero le mandamos un saludo afectuoso para que esté ahí con la Paloma, ¿cierto? Con la Eve, un saludo, y con Piriwin. Con Piriwin, pero ya no es tan Piriwin. Así que un saludo grandototote, muchos besitos a toda la gente que está por ahí y por allá, que escucha el Aire Puro. Un saludo especial también quiero mandarle a la gente del taller de masas Le Pató. Un abracito, que el otro día nos encontramos ahí en la calle y siempre es muy, muy rico vernos, muy rico saludarnos. Y yo siempre digo de que voy a ir, po, y nunca he ido, po. Pero ahora ya es decisión. Hay que ir a aprender a hacer masa, ¿sí o no? Para comer, sí, también. Masitas dulces, qué rico. Qué rico. A mí me dan ganas de hacer como tallarín. Esa estaría Arán. Buena. ¿Todo eso se puede hacer ahí en taller de masas? La verdad no sé, supongo que sí. Hay que ir a taller de masas sin Lepato. Bueno, de la gente, yo alcancé a cachar que había harta gente en Litoral Central. Había gente, digo acá en el Aguante la Vida, en este encuentro. Sí, desde el Despertando Medal está agarrando potencia ahí el Despertando Medal. Saludo a la rana. Sí. No alcancé a cachar si de dónde más venía gente. Muy probablemente de aquí, desde Santiago, desde el territorio de la Red de Defensa de los Territorios de allá de Gualmapu. Tenemos también un compañerito comunicador de Coyhaique, así que también después vamos a estar conversando con él. Sí, buenísimo. Y bueno, y más gente que estamos reconociendo, reencontrándonos y conociendo recién. Así que este va a ser un Aire Puro desde acá, po, desde Santiago. Estamos en el centro de Santiago. Uh-huh. En la capital de la capital. Sí. También vamos a estar escuchando igual pequeños audios que sacamos de la marcha que se hizo ayer 24 de noviembre allá en Valparaíso. Esta marcha que se hace anualmente los 25 de noviembre para conmemorar estas movilizaciones a la no violencia contra la mujer. Claro. Entonces, bueno, se hizo esa marcha, hay unos pequeños audios que vamos a estar compartiendo con ustedes, además de compartirles una entrevista desde el seminario que se realizó del Despertando Humedales esta semana que recién pasó allá en Cartagena, Litoral Central. Eso, sí, vamos levantando por todas partes. La verdad es que yo no sé qué audios más habrán. Bueno, sorpresinis. Sí, aquí nos están llegando unos mensajes de la gente que está escuchando desde afuera. Mira, abrazos, aguanten Santiago, escuchándoles. Y un corazoncito. La verdad, como tengo chip nuevo, no sé quién me lo mandó, pero le agradezco el saludo a la gente. Saludos de vuelta. Así que mande quién es. Yapo, ¿le damos nomás o no? Sí, pues una musiquita entonces para después estar de lleno en este Aire Puro 512 desde el Aguante la Vida. Sexto Aguante la Vida, si no me equivoco. Sí. Oye, se me había olvidado, que lo quiero decir. Un saludo a la Anita y a la Connie. Compañeras, y al Cotiledón, que tiró las intenciones de también volver a hacer su gran espacio de las verduras. Sí, se extraña el sí, espacio Cotiledón, sí. Ahí hablando de huertos, sobre todo en estos tiempos que ya hace como más colorcito. Sí. Una se quiere meter ahí más a la tierra. Bueno, o sea, a mí me pasa. Nah. Yo creo que a otras personas también. Así que ojalá que para el próximo sábado usted pueda escuchar la sección Cotiledón, que mucha gente ahí la ha pedido desde todas las partes del mundo. Ya, pues.

Estamos de vuelta, Aire Puro 512, desde el sexto Aguante la Vida, acá en Santiago. Estamos con Lucio Cuenca, el director de Olca, ¿no? Siempre me equivoco ese cargo. Para que nos cuente un poquito qué significa el Aguante la Vida para la gente que capaz recién está escuchando el Aire Puro, aunque Aire Puro siempre está transmitiendo el Aguante la Vida, creo que desde el comienzo, no me acuerdo bien, pero por lo menos 5 de 6. Así que igual, si es que ya son más seguidores de Aire Puro, sabrán un poco qué significa el Aguante la Vida, pero para quienes no, si nos puedes contar un poco qué significa y cuáles son las intenciones también desde este sexto encuentro. Bueno, hola a todos los Aire Puro que están con sus orejas y sus sentidos puestos en este espacio. Sí, estamos en el sexto encuentro de organizaciones socioambientales de distintos lugares de Chile. Nosotros le llamamos un encuentro interregional de muchos territorios y comunidades que ya desde hace algunos años hemos venido ocupando este espacio como un espacio de reflexión, de intercambio, de crecimiento, de fortalecimiento de los distintos procesos que se dan en distintos territorios. El Aguante la Vida es eso, ¿no? Es un espacio que se construye entre todos y que ha ido abordando y colocando distintas temáticas en estos años. Quizás a la par de lo que ha ido creciendo la gran cantidad de territorios y comunidades que se han puesto en movimiento para defender su entorno, ¿no? Y que vemos que todos los años donde aparece una amenaza, donde aparece un proyecto que se percibe como destructivo, nocivo, se pone en movimiento. Yo creo que eso es una expresión de lo que también es este encuentro, ¿no? Que es que crece nuestra conciencia, que crece nuestras ganas y motivaciones para movilizarnos, para organizarnos. En ese camino han habido muchos logros a lo largo de este tiempo. A veces nos baja un poco la negativa, ¿no? Y como que vemos que el sistema nos aplasta, que hay muchas dificultades, pero justamente estos espacios nos sirven para mirar y evaluar una gran cantidad de logros que como territorios, como organizaciones tenemos. Y a nivel concreto en la defensa territorial, pero incluso también a nivel de transformar estas preocupaciones en grandes preocupaciones del país, del mundo. Ojalá este crecimiento fuera con mucha más intensidad, pero creo que el aguante y la gente que participe y construye este espacio refleja eso, ¿no? ¿De dónde tenemos hoy día invitadas y invitados? ¿De qué territorio? Uy, mira, no tengo el recuento todavía de... estaban confirmadas aproximadamente 70 personas. Al final, bueno, por las capacidades del espacio y todo, hay gente que muy a última hora se motivó por venir y no pudo, en realidad no pudimos tener todos los espacios que la gente quería, pero hay gente de San Pedro Atacama hasta Chiloé, ¿no? Coyhaique también. Coyhaique, un poco más al sur, claro, pasando por la región de la Araucanía, de los ríos, de la zona centro, centro-sur, del norte chico, del Valle del Huasco, de la región de Valparaíso. Yo creo que tenemos una representación territorial muy significativa, ¿no? Del Alto Biobío, de muchos territorios con muy interesantes y potentes iniciativas y resistencias en distintos territorios. Sí, a mí algo que me gusta mucho del Aguante la Vida, que creo que lo digo en todos los Aire Puros en el Aguante la Vida, es que es un muy buen lugar para encontrarse, para hacerse un cariñito igual, así como de que uno está tanto rato en los territorios, organizándose, todas las dificultades que eso implica, todos los malos ratos, el estrés, la presión, un montón de cosas, y cosas mucho más brutales que eso, pero uno se puede venir acá al Aire, o sea, al Aguante la Vida, a relajarse un poquito dentro de todo esto, a conocerse, a encontrarse desde el amor, desde el afecto, y también de conocer otras experiencias. Gente que nosotros conocimos de allá del litoral central, las invitamos a venir para acá porque de repente uno está en su territorio y piensa que es el único conflicto o que está sola haciendo estas cosas, y aquí uno puede ver que hay mucha gente que está en lo mismo, pues, y puede servir de experiencia, como ya nosotros estamos haciendo esto, puede servir este camino, hacer como un cruce de ideas y apoyo, ser como, claro, como red también. Sí, bueno, desde que... Bueno, nosotros llevamos mucho más tiempo impulsando estos espacios, ¿no? El aguante quizás corresponde a un tiempo histórico del movimiento socioambiental o de las organizaciones socioambientales en Chile, que de alguna manera, después de años de experiencia, van confluyendo o se van dando cuenta que un eje articulador de nuestras causas es el agua, ¿no? Y junto con eso también nos damos cuenta que hay procesos muy difíciles, hay criminalización, hay dificultades de organizarse, ¿no? Entonces, para nosotros el aguante la vida como espacio, que en cierta medida es un espacio de articulación de muchas cosas, ¿no? No solo no pretende ser un espacio de organización, no pretende ser una red más, ¿no? Eso es campo y es trabajo de las organizaciones en sí mismas, cuáles son las opciones que toman en ese camino. Pero este espacio, sobre todo, como tú lo caracterizabas, es un espacio de acercamiento, de conocimiento, de intercambio, de afecto, de conocernos. Es muy importante conocernos para valorar las experiencias que otros tienen y de esa manera ir construyendo este movimiento por la vida, por la defensa de los territorios que existe más allá de las formas de organización, ¿no? Porque tenemos propósitos comunes, sentimos relativamente parecido la afectación de ciertas cosas, y de esa manera, digamos, se va creciendo, ¿no? Hoy día, en este encuentro de este año, la mitad por lo menos de las organizaciones que están participando son organizaciones que han surgido a la vida socioambiental en el último tiempo, ¿no? Hay otras que ya vienen, como Aire Puro, que tiene experiencias anteriores en este espacio. Nos interesa mucho construir conjuntamente, por lo tanto, las metodologías que discutimos y que vamos recopilando también de otras experiencias. Nos interesa que sean lo más participativas posible, nos interesa que se construya tanto en lo conceptual, en las ideas y como también en las iniciativas concretas de manera colectiva, ¿no? Nosotros creemos en eso y apostamos en eso, y el aguante la vida tratamos que se acerque lo más posible a ese espíritu, ¿no? Y sobre todo recogiendo de lo que está pasando en las distintas regiones, en los distintos territorios. Hoy día hay mucha experiencia autogestionada de organizaciones territoriales autónomas, de distintas expresiones y experiencias de articulación al interior de los territorios y desde los territorios hacia otros territorios, y eso permite que temáticas que a veces las hemos visto como temáticas locales o muy aisladas se transforman en grandes problemas, en la visibilización de grandes problemas que tenemos. O sea, la crisis, la denominada crisis hídrica, que se aborda desde la política, desde el gobierno, desde distintas organizaciones, es una problemática instalada desde las organizaciones territoriales que están viviendo esta situación. La existencia y la necesidad de proteger los glaciares es una temática instalada desde hace 15 años por los territorios, por las organizaciones, y eso es lo que nosotros valoramos y creemos que allí está el crecimiento de estas formas distintas de articulación. Y el aguante es un momento de síntesis, un momento de encuentro, un momento de evaluar, de compartir nuevas estrategias, de ver por dónde podemos ir profundizando, fortaleciéndonos en estos campos. Entonces, es un conjunto de virtudes lo que concurre a este encuentro. Ya, pues Lucio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por hacer esta actividad, es maravilloso. No, gracias gracias al Aire Puro, que nos acompaña a nosotros y a muchos territorios. Es muy necesario, yo siempre lo destaco, la labor que cumplen los medios comunitarios, los medios territoriales, cumplen un rol articulador. Hoy día, que en este encuentro hemos definido como eje central conversar sobre nuestras articulaciones, cómo lo estamos haciendo, qué nos está resultando, qué es lo que nos falta, los medios de comunicación y los medios comunitarios son una componente muy importante de nuestras articulaciones. Como lo veíamos hace un rato acá, que estábamos tratando de hacer una analogía entre qué es lo que es el agua o las distintas virtudes del agua con nuestras organizaciones, yo creo que hay varias de esas características del agua que hemos identificado que se encarnan en los medios comunitarios y en el trabajo que ustedes hacen todos los días para unirnos de alguna manera a través de las ondas radiales, de internet o del medio que sea, para crear más conciencia y actuar, aunque estemos a veces muy distantes, pero de alguna manera sentirnos que estamos actuando conjuntamente, que estamos incidiendo en nuestras realidades de manera colectiva, organizada y coordinada, etcétera. Uh-huh. Así que les agradecemos mucho que estén acá nuevamente llevando el aguante, la vida a otros uh-huh. espacios y gente en el mundo. Sí, así que también a motivarse toda la gente a levantar más espacios comunitarios de comunicación, pues, radios por todos lados, queremos transmisores por todas partes. Sí, todos somos medios de comunicación, de alguna manera tenemos que plasmarlo, ¿no? En nuestras organizaciones, en nuestros espacios, así que muchas gracias por gracias. Estar aquí. Te liberamos entonces para que sigas en tu mesa. Sí, vuelvo de a mi grupo de trabajo. Está muy interesante cómo se hace esta analogía de las cualidades, características, virtudes que tiene el agua, problemas que tiene el agua hoy día y cómo los estamos trabajando en nuestras organizaciones. Así que súper importante. Nos vamos a una musiquita entonces ahora. Radio Controladores. ¿Qué música elijo? A ver, tenemos una. A ver, Lucio, ¿querías escoger una de esas? Resistencia Popular. Sí. Bien. Te ofrecí, muy, pero elegí yo. Muy a lo que está pasando en el aguante de la vida. Sí. Nos vamos entonces. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Todo o povo se acendeu, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro e de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. Samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. O samba é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua prateada apareceu. Iluminando o samba na tamarineira. Lugar de em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o corpo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. É o samba, é a fé que me guia. É a luz, é a religião. É a alegria, poesia e emoção. A lua prateada apareceu. Igual como les digo, desde que tengo conocimiento, la comunidad de Temucuicui ha emprendido un proceso de recuperación de tierra. Entonces, desde ese tiempo, muchos años antes de que yo naciera, incluso la comunidad viene recuperando las tierras y eso es lo que al Estado no le gusta, porque la comunidad de Temucuicui no se ha dejado doblegar ante las amenazas que ellos hacen o la represión que ellos le hacen a la gente. Entonces Temucuicui siempre ha sido fuerte y ha sabido resistir y no le doblega la mano el Estado a nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que a ellos les molesta, porque acá Temucuicui con los políticos nada. Con los políticos nada y ha seguido dando la lucha hasta el día de hoy. Y también con la comunidad acá de nosotros, trabaja en comunidad, siembra papa, siembra avena, trigo. Y esa es la manera también de sustentarse, porque cuando sembramos trigo, después la cosecha, la gente lleva su trigo a los molinos, en las ciudades, y de ahí saca su harina y tiene su pan. Entonces, la manera de sustentarnos ahora es más fácil. Más fácil, y ya todos tienen sus animales y esa es la manera que tienen de generar recursos. Su huerta, en las casas cada familia hace su huerta y esa es la manera económica con la que se sustenta cada familia, y así no tampoco le anda trabajando a los winca, como le decimos nosotros, afuera en la ciudad. Si bien es cierto, hasta en el día de hoy nosotros no estamos emprendiendo ningún proceso de recuperación de tierra, porque ya igual hemos recuperado gran parte de la tierra que nosotros estábamos demandando, pero hay muchas comunidades que se acercan hacia acá, donde el Lonco, y le vienen a pedir ayuda, consejos de cómo se emprende una recuperación de tierra, y nosotros como comunidad también nos hacemos parte de esos procesos, y quizá eso es lo que a ellos les duele y les molesta, que haya gente que todavía está activa en el movimiento y que es capaz de seguir y sacar adelante a otras comunidades y que le dé la pelea también a ellos. Debe ser ese el motivo, y el motivo que siempre le estamos dando la pelea, porque no los dejamos doblegar ante ellos, pues, ante su amenaza, su represión. Si ellos nos reprimen, nosotros les respondemos. Y eso es lo que a ellos no les gusta, que haya gente, que siga habiendo gente que se levante. Si antes eran nuestros abuelos los que daban la pelea, después fueron sus hijos y ahora somos los hijos de ellos los que estamos peleando. Y eso es lo que a ellos no les gusta, porque siempre va a haber gente que va a seguir avanzando en la lucha. Y nosotros, como yo digo, nosotros no queremos nada con los políticos, entonces no vamos a venir con uno que diga, le vamos a pedir perdón al mapuche, ah, ya, listo. O sea, ¿qué ganamos con un perdón? Si el daño ya está hecho, el daño a nosotros ya nos han marcado. Nosotros ya estamos marcados, un perdón, sale de la boca para afuera. Pero a nosotros ya nos marcaron la vida. Entonces la política, y yo pienso que los cambios y las elecciones no hacen nada. Solo se viene represión, más que nada, no, otra cosa no se viene. Bueno, la verdad es que yo conozco mucha gente que no mapuche, que también vive la misma injusticia, que quizás no la de la misma manera. Tienen distintos tipos de cómo viven ellos la injusticia aparte del Estado, y uno igual se alegra cuando la gente se manifiesta, porque se da cuenta de las injusticias que están viviendo fuera. Y nada, pues yo digo que tienen que puro seguir nomás, que si ya tienen claro que el Estado es el enemigo, darle la pelea. Pues si el Estado es el enemigo de nosotros, pues el Estado es el que manipula todo, y si hay que darle la pelea, y yo siempre he dicho, si es unido mucho mejor. Si estamos unidos, mapuche y no mapuche, que viven quizás injusticias diferentes de distintos tipos, pero el enemigo es uno solo, y el Estado, y hay que pelearle. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta entonces en este aire puro especial Aguante la Vida. Estamos desde Santiago, la ciudad que, como escuchábamos en el último aire puro, es una ciudad que alberga a unos 7 millones de personas que, en términos generales, no se están produciendo su comida. Y eso lo evidenciaban como una problemática educadores y educadoras populares, que es un diálogo que se tiene que dar aquí en las poblaciones de este lugar. Este aire puro, como les decimos, viene cargado de entrevistas de personas que vienen de distintos territorios, y la Melanie va a ser la encargada de presentar a Alejandro, un compañero que está acá junto a nosotros. Ya lo presentaste un poquito. Alejandro es de Coyhaique, o sea, está habitando ahora Coyhaique. Bueno, y preséntate tú mejor, si a mí me gusta que se presenten ustedes. Buena compa, sí, saludos. Voy por aquí en Santiago, de nacimiento de Bogotá, pero mis padres un poquito más para el norte de Bogotá. Siempre el caminar y el migrar es una condición muy humana. Del campo, de un pueblito que se llama Manta, Valle de Tenza, antiguo territorio muisca, indígena. Qué lindo. Uh-huh. Sí. Oiga, y usted nos contaba que está haciendo trabajo de comunicación comunitaria, popular, allá en Coyhaique. Entonces, si nos puede contar un poquito, si es que son de alguna organización, qué trabajo están haciendo. Pues, básicamente el trabajo comenzó a surgir con una organización en Coyhaique, pero ese trabajo se ha ido transformando en la medida de las organizaciones que hemos ido contactando. Entonces, más bien hemos sido como individuos haciendo, ¿no? En principio nos encontramos en un encuentro de educación popular en el 2014, con Trafquinto, que es la ONG que se creó por esa época. Comenzamos a hacer talleres autogestionados para una cosa que se llama Poblarte. Bueno, ya después entraron fondos del Estado y una ruptura interna, uh-huh. Quienes continuamos, quienes en la continuidad cuando llega autogestión no están, y quienes estamos todo el tiempo, y hay una diversidad. Pero de ese proceso, de todas maneras, quienes nos conocimos en el hacer continuo, seguimos como tejiendo, ¿no? Tejiendo en relación a varias temáticas que poco se conversan, que poco se constituyen como saber, como pedagogía en la región de Aysén. Y pues uno de esos temas es agua y minería. Otro tiene que ver con la memoria del territorio y la impunidad en relación a la particularidad que fue la dictadura en la región de Aysén, sus asesinados y desaparecidos, y el caso Aysén, que ya son 20 años de impunidad de 13 jóvenes asesinados hasta el 2003, ¿no? Porque ahí para acá, en circunstancias similares, se han sumado otros, y bueno, todos siguen impunidad. Oye, sí, a propósito de asesinados y otras como estigmas que hay sobre la región de Aysén, se dice que allí hay una gran cantidad de personas con depresión y muchos suicidios también a propósito del puente. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho de eso y a propósito de los otros desaparecidos que capaz que tengan relación? Claro, pues mira, el conversarse sobre esto, si supuestamente, claro, hay alcoholismo, la región con más alcoholismo, mayor depresión, es lo que se sustentó en una época, ¿no? Cuando todo esto tomó vuelo y visibilidad, porque los familiares se organizaron y comenzaron a entender que el narcotráfico, militares, carabineros y empresas y gobernantes de esa época estaban ligados con las desapariciones de jóvenes. Comenzaron a darse cuenta que la cosa era preocupante y se visibilizó a nivel nacional. Entonces lo que hizo el gobierno fue mandar una ministra en visita, que de hecho la premiaron hace como un par de años por su gestión, y esta ministra fue la que determinó que los jóvenes que se estaban suicidando supuestamente se suicidaban por cuestiones de depresión. Pues yo creo que ese no es la situación, ¿no? O sea, puede que los que hayan suicidios, yo creo que en todo territorio hay situaciones que a nivel social nos llevan un poco a entender estas situaciones. Pero para el caso específico de territorios como Puerto Aysén, donde se atraviesa, pucha, empresas pesqueras, empresas mineras, donde está todo el tránsito de la extracción del territorio y la economía del territorio, donde está la entrada también, digamos, de la investigación que hubo por ese entonces del narcotráfico, principalmente del tráfico de cocaína, pues la cosa no son suicidios, ¿no? La cosa es que hay una articulación, y en palabras de las familiares y los familiares y amigos del caso Aysén, es más bien una situación que reúne una impunidad gestada desde entes de gobierno, empresarios y autoridades locales, donde principalmente, no sé si lo conocen, pero por lo menos lo que aconteció en esa época, cuando hubo ministra en visita, es que los tribunales de justicia se quemaron en tres ocasiones en el mismo año y los archivos desaparecieron. Y eso no causó mayor eco, y dentro de la historia de la región poco se sabe también, ¿no? Siendo tan reciente. Entonces hay varios signos de lo que como migrante y como colombiano reconozco pasan en mi país y reconozco pasan en la situación de la democracia, por decirlo así, actual en Chile. Oiga, usted nos contaba que allá en Coyhaique están tratando tema de minería, tema también de toda la situación de Aysén. ¿Cómo está eso allá? Si nos puedes actualizar, una que está tan alejada de repente físicamente de ese territorio, no se actualiza mucho de cómo está la situación socioambiental por allá. Claro, o sea, en la medida de lo que podemos, porque la región es aislada, es costosa y todos tenemos como que andar buscando las monedas, como dicen por acá, para poder vivir. Yo creo que la gente se da el tiempo de poder generar actividades anualmente que sensibilicen este tema, y pues principalmente este año ha sido bien movido, o del 2015 para acá, porque por ejemplo en Mañiguales, que es parte de donde vivo semanalmente, que es una localidad que queda, un pueblito que queda hora y media de Coyhaique, que es la capital, Mañiguales es un pueblo minero, ¿no? Y a este pueblo le hicieron una toma de un muestreo de sangre a la gente que vivía cerca al tranque de Relaves, que vive. Y se encontró, eso lo hizo el Colegio de Médicos de Chile. se encontró que más de 20 personas estaban con altos niveles de, bueno, pues esto dentro de la normativa legal, que también es discutible, pero que, es, que están sobre el nivel permitido de, o sea, que cuánto más será de, lo, ¿no?, de la lógica, claro, de salud. Y bueno, y pasó todo esto y hubo todo un boom en la región de entender que la gente estaba despertando en relación a esta minería que está matando a la gente, tanto de la parte alta y pues en la parte baja del pueblo, porque el río Mañigual es que baja contaminado, aunque no se surte de agua la gente de ahí, sí, sí hay una relación de aspersión de polvo de los camiones, etcétera. Oye, ese relave, ¿hace cuántos años que está? Es terrible, porque si tú te pones a mirar la información, el relave se supone que debió haber cerrado en el año 2014 y siguieron operando 3 años más, y levantaron el muro, tenían un permiso como de levantar el muro para el tranque de relaves, como ese, no, si, no puede estar mal, no me acuerdo ya, pero varió como 3 metros, de 6 metros a 9 o de 4 a 7, y con ese levantar el muro operaron ilegalmente 3 años más, y como que quintuplicaron la capacidad de relleno del relave, y la Superintendencia de Medio Ambiente les levantó la sanción y todo sigue operando normal. Se supone que están construyendo otro más, llegó una nueva minera, compró esta cosa que era de, a ver, recuerdo, la empresa se llamaba Nirstar y ahora se llama Laguna Gold. Y bueno, y la cuestión continúa y nadie se hace cargo, la expansión minera continúa en el territorio, hacia Puerto Cisnes también la gente está en alerta, porque no son solo las salmoneras, sino hacia la parte alta de la cuenca, donde están estos ríos, precisamente el nacimiento, están las prospecciones mineras y poco sabemos, ¿no? Pero paulatinamente estamos como levantando información, sensibilizando, hay varias organizaciones desde Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique y Mañiguales en movimiento. Igual pasa que en Puerto Cisnes hay proyectos de expansión portuaria, algo así, como que están ampliando puerto, ampliando carreteras, todo el tema también del IRSA se está viendo por allá. Sí, el plan de zonas extremas, que es el que están contemplando para el desarrollo de la región, si tú lo observas, el desarrollo vial está contemplado, bueno, el concepto de desarrollo, ¿no?, en relación a economías más bien de escala, que tienen que ver con minerías, salmoneras, principalmente. Hay algo de forestales, pero no digamos en el mismo modelo que hay hacia el norte de acá. Y todo está en consonancia, ¿no? Puerto Chacabuco ya no les está rindiendo económicamente, Puerto Aysén, Puerto Cisnes ahora va a ser el puerto como égida. Están avanzando por la carretera austral brutalmente, y la gente sabe bastante esto, ¿no? Se cayó Hidro Aysén, se cayó Río Cuervo, pero de todas maneras se está tratando de buscar una política energética interna donde van a ser centrales de pasada, y eso está en construcción ahorita, ¿no? Se está peleando las organizaciones que están como más atentas de lo legal, nosotros no lo hacemos así, están en eso, están informando, pero pues el peligro sigue latente, ¿no? Los grandes proyectos caen, pero las centrales de pasada y la energía para la minería y los puertos está ahí. Bueno, hermanito, a mí me encantaría que siguiéramos esta entrevista un par de horas más, pero tenemos mucha gente que entrevistar, entonces le queremos pedir si es que usted tiene algo más ahí en su garganta que tiene que decirnos, y un contacto también de las organizaciones, de los videos que ustedes han hecho, y nada, pues un llamado a la fuerza para toda la gente en todos los territorios también. Sí, pues eso, el igual gracias por dejar poner la voz aquí, y lo que nos pasa ya, como nos estamos dando cuenta aquí en el Aguante, es lo mismo que nos pasa en todo lado, ¿no? Por aquí entré cuando llegué de Colombia en el 2012, se agradece volver a estar aquí de nuevo después de 3 años, y nada, pues un llamado para que la gente siga ordenándose, siga juntándose, siga haciendo red, todos en la medida de sus formas, algunos lo hacemos de manera individual, otros de manera un poquito más colectiva, y bueno, si quieren encontrar información, estamos tratando de levantar de como red en Colombia, en Coyhaique con otros compañeros, participar de una red que se llama Pueblos en Camino. Pueblos en Camino está trabajándose en todo el Abya Yala.

Un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Desde el Aguante la Vida en Santiago, sexta edición, no sé cómo sería, sexto encuentro, Aguante la Vida, en este aire puro 512, él es del Aguante en la Vida. Precisamente. Sí, así que bueno, él nos quiere venir a actualizar, se acercó voluntariamente a pedir un espacio en estos micrófonos que obviamente están siempre abiertos para que todos nos puedan comunicar lo que quieran. Así que denle nomás, los micrófonos son suyos, ¿qué nos quiere contar? Tal como nuestra amable locutora que tengo a mi derecha acaba de decir, yo he participado por lo menos 4 veces en este ciclo de Aguante la Vida y muchas cosas más que hace Olca, porque soy amigo personal de Lucio Cuenca y pertenezco a la región del Maule, que es la 7ª región del país, estamos cerca de Santiago, empieza justamente donde yo vivo, que es Teno, y aparte de eso, soy dirigente social a nivel local, es decir, en mi comuna, que es Teno, también regional y también nacional, en diferentes estamentos. Por un lado, pertenezco a la Unión Comunal de Junta de Vecinos en Teno, tengo mi junta de vecinos al frente de la casa, pero a nivel regional soy el vicepresidente de la Federación Maule de Junta de Uniones Comunales. Y por otro lado, dentro de la sociedad civil también pertenezco a un COSOC, que es el municipal de Teno. Soy presidente, afuera de eso, en la región del COSOC del IPS, del COSOC del Servio. Y estoy metido en todas las instancias en que la comunidad puede participar, porque agradezco a Dios que me ha dado la voluntad, la fuerza y el aguante de la vida, porque tengo 76 años ya, para poder seguir en este tren de trabajo. Oye, ¿cuáles son las problemáticas que hay allá en Teno? Bueno, no solamente en Teno, en mi visión es de toda la región que habito. La primera problemática que tenemos es una problemática medioambiental, sobre todo en comunas chiquitas como la mía, son 28.000 habitantes, y desgraciadamente estamos a la orilla de la carretera 5, por lo tanto todas las industrias que van quieren aquí instalarse y nos están chupando el agua, nos están chupando toda clase de recursos naturales para hacer lo que vulgarmente se decía antes, se van y después dejan el hoyo. Entonces estamos empeñados en que no, pues la calidad de vida de nuestros semejantes y nuestra gente que está rodeándonos se está viendo muy atacada por esto, por diversos tipos de contaminación ambiental, no solamente en Teno, en las 30 comunas del Maule, y estamos todos empeñados en que esto se revierta. Para eso estamos tratando de modificar, empujar, no sé, pero presionar que la ley 19.300, que es la correspondiente a las bases del medio ambiente, no sea algo más de facilidades, porque en este momento, aparte de pitear, como dice Condorito, no podemos hacer nada más, no podemos ser vinculantes y resolutivos ni nada, simplemente nos ven como una especie de consulta. Oiga, señora Juanita, ¿le gusta o no le gusta? Ah, sí, ya, chao, ya hasta ahí llegamos. Claro, y si dice que no, no hacen ninguna modificación, no tienen al ninguna, respecto. Ninguna fuerza para poder modificar nada. Ese es el tema medioambiental. Pero hay otro tema más grave, gravísimo. El hecho de que nosotros, tal como decía, tenemos 30 comunas en el Maule, y quienes deben representar dentro de los gobiernos comunales a la sociedad civil, llámese junta de vecinos, club deportivo, entidades de tipo sindical y centro de madres, si es que lo hubiere, es un consejo que se llama COSOC, que es paralelo al consejo municipal en cada una de las comunas. Me da vergüenza decirlo, pero tenemos 30 comunas y 7 consejos llamados COSOC. La comunidad no participa para nada de las decisiones municipales de nuestra región porque no están representados, ya más que nada porque este consejo, que representa a toda la gente que vive en una comuna, tiene que llamarlo el alcalde a constituirse. Y muchos alcaldes dicen, no quiero, no me interesa y prefiero actuar solo. El resultado de eso es que hay presiones de todo tipo y especies, tanto de juntas de vecinos, clubes deportivos, entidades sindicales, para modificar muchos temas, y llegan hasta ahí nomás, pues, publicaciones en Facebook. Algunos un poquito más avesados no hacen publicaciones, salen a la calle, y otros más graves todavía no, salen a quemar neumáticos. Tenemos muchas propuestas sociales que definir y estamos atorados en eso. La participación de la sociedad civil es virtualmente nula. Para 30 comunas que somos, tener 7 COSOC funcionando es una vergüenza atroz. Oiga, algo que no comprendo mucho de los COSOC es que si realmente tienen esta vinculación que nosotros esperaríamos. Porque de repente, claro, son instancias consultivas y todo eso, pero ¿hasta cuánto podemos influir si es que quisiéramos meternos así como organización, pregunta, ser parte de un COSOC de nuestra comuna? Muy buena pregunta. El COSOC de cualquier comuna, yo hablo del COSOC municipal, ¿eh? Sí. El COSOC de cualquier comuna está formado por varias instancias y predominan, tienen más participación en él, todo lo que sea juntas de vecinos. Si un COSOC está formado por 15 personas que se llaman consejeros con ese, resulta que de esos 15 siempre hay 5 que van a ser representantes de la junta de vecinos, es decir, del estamento comunitario, territorial. Los demás son funcionales. Club deportivo, centro de madres, si hay adultos mayores, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento, lamentablemente, la ley dijo, hagan esto, aquí hay que hacerlo, pero no puso ninguna sanción para el alcalde que no lo hace. Es lo que estamos luchando nosotros para que sí que haya sanción. De hecho, yo en mi propia comuna no sancioné porque no lo puedo hacer, pero Contraloría sancionó a mi alcaldesa porque nos tuvo un año entero en el aire, se acabó el primer COSOC que hubo, que lo inauguré en el 2012, y después se terminó porque cumplió su periodo y se sentó ahí, no quiso convocar nunca más. Tuve que presionar a través de Contraloría primero, y después ya está conversando con la Asociación Chilena de Municipalidades, que esta alcaldesa no cumplía su labor, y finalmente terminó un año después de hacer caso y convocó a nuevo COSOC, del cual yo soy parte. Ese es lo que nos pasa con respecto a los COSOC municipales, que por ley tienen un papel muy parecido a un florerito de mesa. Claro. Porque no tienen ninguna voluntad propia para poder hacer las cosas, y para colmo no pueden escoger su propio presidente. Por ley está designado el alcalde de cada pueblo. Por lo tanto, las cosas andan al revés. Eso sí que hay alguna pequeña salida. La ley 19.500 y otras más nos dan algunos pequeños resquicios. Podemos opinar sobre el presupuesto municipal, podemos opinar sobre la cuenta municipal, podemos opinar sobre el plan de desarrollo comunal, y también algunas pequeñas cositas, hasta cambiar el nombre de una calle. Pero tropezamos en un desastre atroz, espantoso, horrible. Y la gente que forma el COSOC en muchas de las comunas, las 7 comunas que tengo allá, no tienen idea. Sencillamente no saben ocupar este tipo de legislación y no saben que hay resortes como la ley 2285, que obliga a los alcaldes, pregunta que se le haga educadamente por escrito, tienen que responderle en un plazo no más allá de 15 días. Nadie sabe eso, poco lo usan. También hay otras leyes, como por ejemplo el asunto de la probidad administrativa, tampoco lo usan. Entonces hay una falta de capacitación atrás. Son pocos los integrantes de un COSOC que saben esto, y menos todavía los que se atreven a usarlo porque le tienen miedo, claro, al presidente de su consejo y también al primer autoridad comunal. Por lo tanto, se mueven poco. ¿Cuál es el remedio que estamos haciendo? A mí se me ocurrió, tal como ocurre en otras regiones, formar una asociación de COSOC del Maule. Funcionó. Soy el presidente en forma definitiva hace 15 días, y resulta que estoy haciendo visita a municipalidad por municipalidad, a los diferentes estamentos que tienen que integrar este consejo, y empoderándole, diciéndole: usted tiene estas facultades, puede exigir que se cree, usted tiene estas armas legales para poder combatir este problema que significa no participación de la comunidad en la gestión municipal. Por favor, vamos haciéndolo. Bueno, me tropiezo con dirigentes muy receptivos y me tropiezo con otros que ya lamentablemente no quieren participar porque no se atreven, y otros al revés, son demasiado exaltados, poquito, uno o dos, y por poco no agarran un garrote para ir a pegarle al alcalde. Bueno, son excepciones. Es el panorama. De repente dan ganas. Es que gana, yo no he dicho tanto como eso. En el caso mío no puedo porque tengo una dama como alcaldesa, así que lo único que hago yo, bueno, hacer lo mismo que acaban de hacer ustedes, reírme mucho con ella, pero también le digo cosas serias mientras nos reímos. En otros, no, porque hay hombres ahí, se pueden agarrar a combo si quieren. Oiga, don Gustavo, ¿cierto? Sí. Vamos a ir cerrando porque vamos a conversar con una compañera suya que es de Putú. Que sí, región, sí, la conozco, sí. Región ella vecina. Está defendiendo los humedales de Putú junto con su gente hace mucho tiempo, y nosotros le hemos apoyado porque yo estoy formando la Asociación de Entidades Medioambientales del Maule y ella es parte de una, y vamos a juntarlas todas si Dios quiere. Así que ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver inmediatamente. Pero antes, ¿cuál sería su llamado? Palabras finales. Bueno, un llamado lógico. Tenemos como ciudadanos, como seres pensantes, la posibilidad de aprender más, pero para eso es necesario encauzar ese tratar de aprender más, y hay instancias de capacitación para la gente que no sabe cómo aplicar la parte legal o no sabe cómo actuar como dirigente. Hay que aprovecharlas todas, porque si no tenemos ese piso de dirigente empoderado, muy mal podemos influir en alguna decisión que venga de arriba, y peor todavía, no se nos ocurre qué hacer, en castellano, claro. Entonces, yo creo que lo esencial es un llamado a todos mis colegas dirigentes que por favor se sigan perfeccionando, leyendo todo lo que caiga en sus manos. Hay un arma virtual muy buena, la computadora, ahí está el Google, y ustedes cualquier cosa que digiten en Google sale. Hay que partir por ese lado, porque si no, sencillamente estamos siendo divididos y nos están ninguneando. Porque la derecha económica que gobierna este país con una élite privilegiada no le interesa que nos agrupemos y tratemos de surgir. Le interesa que estemos desinformados y le interesa que cada uno pase su santo, porque así pueden reinar mejor. Ese es mi llamado en forma nacional, y el mismo que hago en mi tierra, el mismo que hago en mi región también. Ya, muchas gracias entonces, Gustavo. Muchas gracias a usted. Gracias por organizarse y andar ahí moviéndose en tantas organizaciones diferentes. Te agradezco, es que un montón. Cuando a uno le dio Dios algunos talentos, hay que usarlos. Eso es lo que yo pienso. Agradecido, sí, por todo, y que les vaya muy bien. Gracias. Nos vamos a ir ahora a una pausita musical antes de irnos con la chiquilla de Teno. Esto es de Congreso, ¿sí? Esa es la que vamos a escuchar. De Congreso, se llama Arte de un Pájaro. Perdido como yo, naufrago en la soledad, naufrago en la soledad de este vino que hace mal, y un espejo se alejó con las risas de ese bar. Dios no estaba allí, se fue volando el humo del día fatal, en que alguien me contó que tú ya no estarás para guardarme ese pan y alojarme con amor al recuerdo de tu paz. encontrar tu viva voz, la sonrisa que no está y el amigo que servía mis tristezas en el bar. Me llevo a la micro aquella de la vereda dorsal, la vereda capital, para volverte a encontrar. Estamos de vuelta en aquí en Aire Puro. Se nos cayó un poquito la señal, pero volvimos rápidamente. Agradecemos a toda la gente que nos apaña, que nos ayuda desde lejos a poder seguir haciendo este programa que llega por un montón de radios distintas a su oreja. Más ratito vamos a escuchar las radios que nos retransmiten. Estamos en deuda todavía con algunas radios. Pero todo el saludo ahí, sobre todo yo quiero saludar a la gente ahí, al Juan y al Alfredo. No sabemos quiénes son, pero a la gente que está levantando radio ahí en San Antonio, hasta Las Brisas en el 85.7. Y a Radio Curruf también, un abrazo apretado. Muchas gracias por la labor, muchas gracias por la enseñanza. Es bacán verles, cabres, haciendo de todo en todos lados. Es hermoso verles ahí haciendo las comunicaciones, son un ejemplo muy lindo. Estamos con una compañera, Natalia. Natalia viene desde Putú. Desde Putú, séptima región de Putú, aquí en el territorio dominado por el Estado de Chile. Uh-huh. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, a mí me parece súper importante contarle de que hace re poquito pasamos con la Melanie a Deo para allá. Uh-huh. Y pasamos por los humedales, por las dunas, bueno, bajamos por el Mataquito y tomamos la costa para allá y pasamos, uh-huh, por Putú, y es un lugar pero hermoso. tienen que ir y sobre todo defenderlo. Toda la gente que no lo conoce, vaya y va a ver por qué hay que defenderlo, si es un lugar hermoso. De hecho, incluso la gente que es más con Putina, véalo por el Google Earth y va a ver cómo es todo ese lugar. Bueno, Natalia, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí. Bueno. Motivada en el encuentro. Es renovador venir a compartir las experiencias con todos los compas y las compas que están aquí en, con sus causas y con sus luchas. Así que aquí estamos, motivada. ¿De qué organización tú venís? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora ya? Yo vengo de ADEMA, que es la agrupación en, de conservación y defensa por Putú y Mataquito. La conservación y defensa de las dunas y humedales que se encuentran en esa zona. Y actualmente nos encontramos haciendo varios trabajos de educación medioambiental. Y hoy día se celebraba el Día de la Gaviota allá en Putú. Con los niños se iban a hacer actividades, así que recibiendo a estos visitantes que vinieron de Canadá. Así que... ¿Y eso se hace siempre, todos los años? Todos los años. Todos los años se celebra la llegada de la gaviota. Para también... ¡Qué violento! Sí, recordar que nos visitan estas aves por, y recordar la importancia que es cuidar. Cuidar ahí en los nidos que ponen, también la preservación de las aguas, porque ahí ellos... O sea, toda la visita que ellos hacen de estas aves migratorias la hacen dentro de, del territorio. Así que respetando y rescatando todo ese... Oye, qué mortal. Sabéis que a mí me... Como que ando muy pegado con el rollo de la agenda propia de los pueblos. Y me parece que este hito que tienen ustedes es justamente eso, pues la construcción de una agenda que no tiene que ver con las grandes cuestiones mediáticas ni la ni la forma de entender desde el mercado. Yo lo encuentro pero genial, les felicito al toque. Sí, me dieron ganas de replicarlo ahí en Litoral Central, despertando humedales, que hagamos también eso, porque también llegan allá a los muchos esteros y humedales que hay en esa zona, y entonces está bonita darle esa bienvenida. Sí, independiente de los días que se celebran a nivel nacional o etcétera, nosotros nos enfocamos en lo que pasa en nuestro territorio, y como esta gaviota en especial llega en esta semana, ahí también se hace esa celebración. Así que... Oye, ¿cómo abordamos la educación ambiental desde las resistencias, la lucha y desde este interés que tenemos porque vecinas, vecinos se motiven también por defender los territorios? Mira, lo que pasa en la séptima, en la octava también región, como contextualizando un poco el tema de las forestales. Los monocultivos ya están fuertes. Entonces la educación medioambiental se está enfocando en varios aspectos. Uno de esos es lo que ha sido nuestra lucha, que es rescatar y conservar las dunas y humedales, pero también lo que es el territorio aledaño, que está lleno de monocultivos. Entonces la educación medioambiental que se hace ahí desde yo trabajo con niños particularmente. Hacer la diferencia clara de lo que son monocultivos, de lo que son bosques, volver a la recuperación de lo que son la identificación de los árboles nativos. Va por ahí más que nada el trabajo que se está haciendo con la gente, porque lamentablemente se naturalizó que el alrededor y las fuentes laborales fueran las forestales. Entonces estamos intentando ya de construir eso y que la gente vuelva a saber que existía otra alternativa antes de que llegaran estos neoactivistas a secar las tierras. Oye, y en términos como prácticos, igual me imagino que van a las dunas, van a ver el humedal. Sí, lo que yo igual me gustaría rescatar bastante la lucha a nivel histórico que hemos hecho ahí por las dunas y los humedales, porque si bien hace poco nos declararon Santuario de la Naturaleza, que estamos súper contentos por eso, esto partió desde una resistencia que tuvimos que hacer a una minera que australiana, china, que llegó y se instaló. Cara de palo con sus containers y sus máquinas al lado de los humedales y las dunas. Esto fue hace el 2005. Se instaló y una putugana que estaba en ese momento en Canadá se enteró. Y ella no... Le dio el aviso a la comunidad putugana para que estuviera alerta. Y en esa alerta no pasó poco tiempo y ya se instalaron. Entonces la lucha fue ahí directamente al choque, al parar a las mineras. Y ahí fue que se presentó un recurso de protección. Y ese recurso de protección duró poco rato. Y la minera iba a continuar su trabajo. Dentro de esta, la idea era sacar estos metales raros que se llaman, que están al final de la tabla periódica, uh-huh. y que son súper preciados por estas mineras. Entonces, la idea era sacar estos metales raros de las dunas y después vertir todo su desecho a los humedales. Entonces, la vida ahí se iba a acabar. Entonces, lo lindo aquí fue que la comunidad, al enterarse de este hecho, empezó a reunirse. Y desde ahí nace la organización a la cual estamos representando hoy día, a partir de esta lucha directa con las mineras. Y desde esta resistencia fue como también se recuperó el valor de cuidar lo que es el territorio. Y la experiencia de Putú yo creo que es magnífica, porque desde la misma comunidad se logró parar a un monstruo que venía y que finalmente fueran declarados santuarios. O sea, fue como un vuelco increíble que solo desde la comunidad y desde la autogestión. Así que yo creo, y vengo hoy día, venimos con aquí mis compañeros a compartir la experiencia de que es posible. Es posible, aunque sean con sus tentáculos ahí y lleguen con sus maquinarias, frenar. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cuáles son los instrumentos, las herramientas y las cuestiones que existen en ese lugar que ustedes les sirvieron para declararlo santuario de la naturaleza? Se hizo, bueno, igual son elementos más técnicos que hay que llegar a trabajar. Ahí uh-huh. lo bueno fue que tuvimos especialistas de nuestro lado. Tuvimos incluso gente que estaba dentro del gobierno que perdió su cargo por ayudarnos. Oh. Yo creo que eso igual hay que recalcarlo. O sea, nosotros fuimos ayudados desde dentro también. Fue una especie de complicidad que tuvimos ahí con una persona que nos fue guiando en el proceso, porque lamentablemente la información a las comunidades no baja, y mientras ellos puedan tener más oculta la info y que las participaciones ciudadanas las inventan, que dicen que los estudios de impacto medioambiental están hechos, pero en verdad están súper alterados. Entonces, a lo que contribuyó aquí en Putú particularmente, que hubo complicidad de parte de alguien que estaba adentro. Entonces, en ese sentido, siempre son buenas las redes. Siempre, wow. siempre es bueno tener alguna especie de alguien que maneje ese lenguaje y que maneje dentro de todo el tema legal, porque es un saber que no se maneja en las comunidades. Oye, como más específicamente, ¿dónde podríamos encontrar información o cómo podríamos hacer así gente que está escuchando y diga, pucha, yo de verdad creo que mi lugar que estamos defendiendo es, puede pasar a ser santuario, tener alguna categoría de conservación? ¿Dónde podríamos ir para conocer más sobre el tema? Mira, actualmente como que se está recién actualizando la info de que fuimos declarados santuario, porque como una noticia reciente, y el proceso de sistematización lo estamos realizando de todos los documentos y material que hay que presentar. En ese sentido, yo los invito a que busquen en Facebook nuestra agrupación, que es ADEMA, y también que nos consulten. La idea es ir generando redes y nosotros ir compartiendo el material. Oye, palabras finales entonces para ir cerrando este bloque. Igual a mí me gustaría saber como qué planes tienen hacer con esta categoría que tienen ahora, uh-huh. porque muchos lugares están así como el santuario o alguna cosa así, y al final igual se ven amenazados por otras cosas o igual se hacen otras cosas. Pues entonces, ¿qué piensan hacer ustedes al respecto? Yo creo que dentro de la idea final, lo que me gustaría recalcar es el poder y la incidencia que puede tener la comunidad dentro de sus mismos territorios. Creerse el cuento de que es posible la soberanía, volver a la soberanía desde la misma gente. Y lo otro, la idea que no está dando vuelta desde la declaración de santuario, es cómo volver a un turismo sustentable, cómo volver a un turismo comunitario. Y desde eso, y la misma gente se va educando. Así que yo creo que volver a mirarnos, volver a lo local, volver a las sabidurías ancestrales, porque ellos finalmente sabían escuchar a la tierra. Yo creo que eso también es bastante. Dejemos de ser esta mirada tan antropocéntrica que tenemos y volver a un observador respetuoso con la naturaleza. Yo creo que por ahí va. Bueno, oye, un gusto, compa. Yo creo que no nos conocíamos, yo por lo menos no la recuerdo, quizás no habíamos visto por ahí. Un gusto, mucha fuerza para la gente de allá de su territorio. Vale, gracias. Seguro que vamos a llegar. Sí o no, hay que ir para allá, es que es demasiado bello. Nos vamos a ir con una canción que yo la verdad no sé de qué va, pero me tinca, porque como se acercan estos tiempos de temperaturas más altas, esto se llama El Veraneo. Cumbia Queers. Buena, Cumbia Queers. Entonces nos vamos a ir con una cumbia y voy a escuchar después de algunas cumbias, después de algunas cuñitas, va a escuchar lo que tú sacaste de la marcha de ayer, po. No sé si la querís darle una presentación o la comentamos después. Después la vamos a comentar, ¿ya? Esto es Aire Puro, un saludo a toda la gente que escucha, un saludo para toda la gente en Putú y Putú ga, ¿cómo es? ¿Cómo se dice el gentilicio? Putuganos y putuganas. Muchas gracias por seguir organizándose. Chao, sí, vale, cabrón. Vale. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Con el veraneo, me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. Con el veraneo, me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe. El veraneo, el veraneo, el veraneo, el veraneo, el veraneo, el veraneo, el veraneo, el veraneo. Tú te ves bonita con el calor del verano. Me encanta acariciarte todo el día desde temprano. Y me pone roja si me tomas de la mano. Eres más caliente que la lava de un volcán. Mamacita, qué rica me gusta respirar sobre tu linda pancita. Pero mira cómo me incitas, pero mira cómo lo bailas deliciosa y fogosa. Me pones en los cielos mucho más alto que una nube. Que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. No sé qué me pasa con el veraneo. Me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Te miro gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Y dura bien poquito y siempre quiero más. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Y dura bien poquito y siempre quiero más. Trabajo todo el año para el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. Es que Pina Mar a mí me chupa un huevo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. Y todos los turistas nos miran re feo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. ¿Y qué es lo que me pasa con el veraneo? Y dura bien poquito y siempre quiero más. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, hoy día estamos conmemorando el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el día 25 de noviembre. Bueno, lo estamos haciendo hoy día. Y se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que fueron mujeres combatientes contra la dictadura de Rafael Trujillo, y después fueron asesinadas como un acto de represión también a la protesta que ellas llevaban adelante. Con esto queremos como recordarle a las mujeres no solo la memoria de ellas, sino que también que son siglos de lucha de mujeres por nuestra emancipación, y queremos también dejar el llamado a que nos articulemos en las calles y también a relacionarnos con mucha sororidad entre nosotras, porque es muy necesario, y estamos todas las mujeres contra toda la violencia hoy día, así que ese es nuestro mensaje. ¿Cómo has visto tú esta evolución en la lucha feminista en el territorio chileno específicamente? Igual es, para nosotros igual es positivo. Llevamos igual varios años haciendo esta misma marcha y ha aumentado caleta igual la convocatoria de personas, más allá como de mujeres, sino que en general. Y eso también se vio como producto de la marcha Ni Una Menos del año pasado, donde salieron miles de personas en todo Chile a pronunciarse contra los asesinatos de mujeres y niñas. Entonces, para nosotros igual hacemos una evaluación súper positiva, tanto de esta marcha como de otras marchas anteriores que hemos hecho en este año, y es un diagnóstico de que también vamos avanzando como feministas dentro del país. El Estado sigue siendo el responsable de esta violencia. La gran mayoría de los casos de femicidio tenía orden de alejamiento, denuncia y otros. Y aún así no había casas de acogida, no había subsidio, no había nada para esas mujeres. Son responsables de esos asesinatos del Estado. No solamente la violencia de los hombres, sino toda una sociedad que replica y reproduce esta violencia. Para nosotras como organización panirrosa, tiene que ver con cómo nos organizamos, con cómo podemos organizarnos de manera independiente en cada lugar de estudio y de trabajo. Porque no van a ser las elecciones entre los dijo, mira, que no nos van a permitir que no nos sigan matando. Solo llamar a que nos sigamos organizando de manera independiente, que sigamos organizando mucho más unidad en las calles, pero también a fortalecer la organización en los barrios, en los sindicatos y en los movimientos estudiantiles. Porque este año tiene que ser para decir, basta que nos sigan matando, y el próximo conquistar todas nuestras luchas. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Jennifer Piña, soy de la colectiva Brigada Migrante Feminista. Y bueno, hoy nos estamos manifestando en las calles de Valparaíso para de denunciar un poco el racismo y la misoginia del Estado de Chile con respecto al caso de Joner Forville, que fue una mujer haitiana que fue víctima de una sistemática violación de sus derechos y que murió el 30 de septiembre. Y bueno, y por eso estamos acá de denunciando la violencia racista y machista. Y que bueno, y hoy, que es una fecha conmemorativa para el movimiento de mujeres y feministas, estamos acá todas juntas contra todas las violencias. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Hola. Estábamos escuchando, después de la musiquita de Cumbia Queers, a las cabras que se manifestaron ayer, 24 de noviembre, en las calles de Valparaíso. Una marcha que estuvo bien, bien, ¿cómo se llama? Concurrida. Harta gente de diferentes lugares, cosa que a mí igual me molesta un poco. Mucha bandera, mucho lienzo así posicionándose de algún lugar, que al final hace que se separen un poco los movimientos, pues como que se ve un poco eso. Pero bueno, pues, igual las cabras ahí remotivadas. Esta es una marcha que se hace todos los 25 de noviembre para conmemorar el asesinato de las hermanas, se me olvida siempre el nombre, ahí lo decía la chiquilla en la cuña. Entonces, bueno, para conmemorar también todo el tema de la violencia contra la mujer, no solo violencia en las parejas, que sí es horrible, se da demasiado, sino que también de la violencia de Estado. Violencia que el Estado al final es un asesino con sus lógicas neoliberales. Las hermanas Mirabal, sí, verdad. Bueno, entonces, como que por todas esas temáticas, lo escucharon igual ahí en la cuña, las chillas lo manifestaban súper bien, toda la violencia que se ven enfrentadas muchas veces por el solo hecho de ser mujeres. Violencia que hay para todos lados, pero de repente a las mujeres le llega más fuerte, nos llega más fuerte. Bueno, entonces ahí se estuvieron manifestando las chiquillas. También después pudieron escuchar una cuñita de las chiquillas migrantes, mujeres migrantes feministas, que también están ahí, sobre todo con el asesinato de la Florville. Sí. Así que ahí estuvieron las chiquillas. Después, eso sí, lamentablemente, represión, como suele suceder todas partes, sí, sobre todo en Valparaíso, estaba lleno de paco esa marcha. No dejaron a las cabras seguir manifestándose, iban a una velatón por el asesinato de una chiquilla hace muy poquito tiempo ahí en Valdivia, por su expareja. Tenían una hija juntas y el loco no le importó nada, la mató igual, la degolló. Así que bueno, iban a hacer una velatón con todo ese respeto, con toda esa tristeza que tenía la chiquilla, y llegan los pacos, la reprimen, las chiquillas se fueron por la vereda para no hacer tanto, para no tener problemas, pero no, por los locos no consideran nada de esas cosas, pues. Estaban ahí escuchando todas las declaraciones que daban las chiquillas y no les interesa, pues no tienen sensibilidad. Bueno, eso entonces lo que escucharon hace un ratito. Seguimos acá en el Aguante la Vida, en Santiago, este sexto Aguante la Vida organizado por OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y estamos con, se me olvidó su nombre, compañero, lo siento, Jorge Muñoz. Él es de la organización Defensa del Salar de Atacama, que también, que me gusta que pase eso, se acercó a decir, no, yo quiero contar unas cositas, así que bacán, pues, salude por favor, compañero, y cuéntenos qué tiene que contar. Hola, chiquillos, buenas tardes ya. Saludo a toda la gente de Valparaíso, la gente de Calameña, Choqui, Camatina, también que viven en Valparaíso, que son bastante. Y bueno, estamos aquí en Santiago, en el Aguante de la Vida, sexta vez que se realiza este encuentro. Estamos felices acá, llegamos anoche, todo el aguante, y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo aquí en la radio un ratito. Oiga, fuera de micrófono hablábamos de varias cosas, ¿cierto? Pero a mí me gustaría saber primero de qué va la organización de defensa de los salares y contra quién, porque típicamente por ahí va la cosa. Perfecto, sí. Mira, nuestra organización es una organización ciudadana que parte por un conflicto que se desarrolló en nuestro territorio, específicamente con la minera Rockwood Lithium, que es una minera que está operando hace mucho tiempo ya en el Salar, y en el año 2015 hizo un convenio con nuestras comunidades indígenas de allá del lugar. Entonces, a través de esto se vio además a la luz pública la minería en el territorio y con la influencia hacia las comunidades. Entonces fue como un llamado ciudadano a protestar, a ver qué está pasando, porque las mineras operan del año 80 en el Salar, y recién en el 2015 nos pudimos dar cuenta que esto venía muy muy fuerte. Entonces de ahí parte esta organización. Partió primero por una junta de amigos que se llamó el colectivo El Chañar, y luego ya se transformó a Defensa del Salar, que es una organización ciudadana que todavía está articulándose. No estamos nada muy sólido, pero sin embargo ya hemos tenido algunas participaciones, y nuestro objetivo principal y mayor es lograr una defensa territorial, pero a nivel internacional, o sea, con la gente de Bolivia, la gente de Perú, y también nosotros como el ejemplo chileno a no seguir. En Perú, en Argentina y en Bolivia recién está empezando el tema del litio, y las comunidades ya también están siendo afectadas, y nosotros estamos dando un poco el ejemplo para que no hagan lo mismo que han hecho las comunidades de acá, y como el Estado también ha brindado todas las alternativas para que exploten el salar. Oye, bueno, ustedes tienen un caso... yo también soy nortino, hermano, no lo había dicho. Soy de ahí, de Tocopilla y de Antofa. Perfecto. Y bueno, en realidad yo creo que esos territorios han sido históricamente azotados por el extractivismo, por el capitalismo, por su contaminación, y también por esta forma de entender la vida de mercado, así como que todo se prima por ahí, ¿cierto? Y por eso también se ofrecen muy grandes sueldos a gente, algunas de las personas que viven en esos territorios, y de manera tal de que van dividiendo también a las comunidades. Particularmente quería llegar al caso, ¿ya?, de cómo históricamente esta cuestión se ha construido, pero particularmente al caso de Soquimich, SQM y Ponce Lerú, que es una historia bastante sangrienta y de robo, digamos, porque recordemos que Ponce Lerú fue el yerno de Pinochet, del dictador, asesino, criminal y ladrón, y que le entrega esta empresa, ¿cierto?, a Ponce Lerú, que ahora se llama SQM, y que están extrayendo litio para las baterías en general que ocupamos, ¿cierto? Y lo están extrayendo de formas nuevas también, que era algo que también hablábamos fuera del micrófono. No sé, ¿ustedes cómo han observado el proceso de Soquimich, sí, particularmente, mira, y las otras mineras que nombráis también? Claro. Bueno, el proceso de Soquimich, para nosotros como habitantes de allá, se conocía como el litio solamente el litio. Muchos tíos, vecinos, trabajaban en el litio. Pero claro, ellos no tenían el conocimiento, o siempre fue como ocultado de quién eran los dueños o qué, para qué realmente se ocupaban estos materiales. Mucho de esto se ocupa para fertilizantes y otras cosas, pero principalmente, y ahí anexando con la dictadura y todo eso, mucho de esto se ocupa para la industria armamentística. Esa yo no me la sabía. Eso es algo que mucha gente no lo sabe en realidad. Entonces está asociado la industria armamentística con la extracción del salar, y ahora mismo con el tema de toda la tecnología y las baterías de litio, que a nivel mundial tiene una demanda bastante amplia. De hecho, se dice harto de que es estratégico también el rollo del litio. Sí, sí, claro, es como un producto estratégico, claro, y estratégico porque va a ser, va a suplir una necesidad inminente y corto, a corto plazo, pero no nos va a su, no, no nos da un sustento a largo plazo. Uh-huh. De hecho, las empresas que tienen sus concesiones tienen alrededor de hasta el 2025 y después para la producción, y va a ser otro material el que va a ser el gran que tenga capacidad para almacenar energía en este caso. Oiga, hermano, ¿y de qué manera las comunidades, los distintos territorios que habitan allá, se han visto afectadas por, quizás estamos nombrando solo la minería, quizás hay otros también, no sé si el turismo ustedes lo ven también con también, una amenaza? En parte, bueno, es una, ahí tenemos ¿hay como dicotomía? Claro, porque también el turismo nos sirve en parte para mostrar nuestra cultura, nuestro territorio. Pero también ha sido bastante avasallador. No tenemos un plan, un registro turístico, sino tenemos tratado desatado. O sea, tú vas a San Pedro de Atacama, te cruzas por la calle y ves agencias de turismo por todos lados, vehículos, mucha gente que está habitando. Entonces, los jales al toque. También. Se ofrecen de todo el toque. De todo. Entonces, o sea, está muy loco en este momento San Pedro. Lo que hace 20, 10 años atrás era un pueblo muy, muy cordillerano. Ahora es un lugar como Polita y con fiesta y jale y gente. La gavia y muchos minerales, y por la parte del salar, que es lo no metálico, que sería el litio y la cal del cemento también, la cementera también. También, claro, son, está, eso está en la negra de Antofagasta, donde y Cerro Caracoles también producen cemento, sí. pero usted, como que me contó que había ido a ver y que más o menos que tenían la cagada. Sí, correcto. Fui hace más o menos en septiembre. Yo no había tenido la experiencia de ir a donde están las fábricas específicamente del litio. Y claro, es un paisaje bastante horrible. Muchas mangueras, cañerías, camiones, desechos por todos lados. Y está absolutamente intervenido el salar. Y la fauna y la flora que habitó en un momento está totalmente mermada. Ya sabes tú que los flamencos han migrado, no se están reproduciendo, hay bulla y contaminaciones, muchas otras cosas más que no nos permiten procrearse normalmente. Entonces hay una intervención bastante fuerte en el salar y nos está afectando de manera ambiental y también culturalmente. Oiga, hermano, ya estamos al final, sí, de este bloque, se nos pasó rápido, sí, pero si tiene ahí alguna idea atragantada y también un llamado, bueno, ¿dónde les podemos contactar también para tener más información? Perfecto. A propósito de lo que está pasando allá? Sí, mira, bueno, tengo una idea, pero este año ha sido bastante beneficioso para nuestras comunidades. Hemos parado el proyecto NX Payne hace poquitos días, se paró este proyecto. También se hizo una bastante operación en el proyecto Monturaki también, que quieren trae la minera escondida, y otro proyecto minera del Fil también. Entonces este año ha sido bastante bueno para nuestras comunidades, para nuestra gente del norte, que hemos tenido más participación, ya tenemos más información, entonces por lo tanto estamos con más fuerza para poder enfrentar a esta grande minería y extractivista que nos asedia todo el rato. Tenemos muchos proyectos en nuestro territorio, así que eso, feliz. Bueno, y nos pueden contactar en nuestro fanpage de defensa del salar de Atacama, por la defensa del salar de Atacama, y básicamente eso, y ahí nos podemos contactar y podemos sumar siempre. Oiga, hermano, bueno, lo voy a tratar de hacer rápido esto. Dale. ¿Cuánto frío hace en Monturaki en la noche? ¿Cuánto frío? No estoy seguro. Inimaginable, debe, ¿no?, ser muy muy frío, unos 16 bajo cero. Cáchate que mi taita trabajaba escondida como guardia de seguridad y les pasaban un container que no estaba forrado para que cuidaran las líneas de concentrado de cobre. Mi taita con otros más tuvieron que luchar para que les pasaran chaquetas térmicas, por loco. Imagínate. En los 90, y lo echaron por luchar, por dar esa pelea. Seguro. Bueno, nos vamos con una canción que usted eligió. Bacán. ¿La podría presentar? Dale, ahora les doy una canción que se llama El Rey de Intoxicado, un grupo que me gusta mucho, y saludo a toda la gente de Valparaíso. Tengo una hija que nació en Valparaíso, mi hija se llama Antay Capín, Sol del Pueblo, nació en Valparaíso, así que feliz de conocerlo, y saludo a todos, que sigamos pasándola bien. Eso. Acá hay la vuelta de la vida. Nos vemos por allá en el encuentro. Totalmente, próximo. Totalmente los vamos a ver ahí. Gracias.

las armas. Porque luchamos, nos cortamos, nos tiramos, pero Mauro el Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Parte final de este aire puro 512 desde la sexta versión del Aguante la Vida en Santiago. Muchas organizaciones de diferentes territorios queremos entrevistarle a todos, pero ya se nos acaban las dos horitas que tenemos de programa. Próximamente las van a estar escuchando igual las entrevistas que saquemos en otros aires puros o en otros espacios radiales que pretendemos difundirlo. Estamos aquí con el compañero, pucha, ya se me olvidó tu nombre, lo siento, preséntate tú por favor. Con Edison Neira, de la coordinadora Penco Lerquén contra el proyecto Octopus, el famosísimo Octopus. Oiga, cuéntenos cómo está la cosa por allá, pues nosotros igual como Aire Puro ya hemos estado recopilando relatos de ustedes, de toda la situación, pero es un proyecto que está ahí en pelea, en disputa, entonces, ¿qué novedades nos traes desde allá? Claro, así como dices tú, ya son aproximadamente 5 años de conflicto que este proyecto se vino a presentar en el año 2013 y actualmente nos encontramos de cierta forma celebrando un poco la situación actual en la que se encuentra el proyecto, porque solo hace un par de días, hace una semana, apareció una noticia que la empresa Duro Felguera, que es una empresa española, la cual se iba a hacer cargo de construir la regasificadora del proyecto Octopus, se habría declarado prácticamente en quiebra y habría cancelado 3 proyectos, todos sus proyectos en América, pero que específicamente son 3, que sería un proyecto en Brasil, un proyecto en Panamá y el proyecto Octopus acá en Chile. Y eso nos tiene muy contento porque nos tiene bien contento por el hecho de que ha servido de cierta forma la estrategia que nosotros estábamos aplicando, que buscaba ganar tiempo, retrasar esta aprobación ambiental que no ha obtenido el proyecto, que es la razón por la cual esta empresa, Duro Felguera, dio de baja este proyecto, que no lo iba a construir, principalmente porque no tiene los permisos ambientales. Entonces nosotros siempre, teniendo en conocimiento que la institucionalidad ambiental es muy débil y que siempre trabajan para aprobar y instalar estos proyectos extractivos que destruyen nuestro territorio, teniendo eso en claro, siempre apostamos a ir generando algo de boicot, algo que nos permitiera utilizar esa institucionalidad, pero no para vencer el proyecto, sino que para ganar tiempo, que no obtuvieran los permisos ambientales y que así estos inversionistas, estas empresas extranjeras que estaban a cargo de las diferentes partes del proyecto, fueran dejándolo de lado. Y esta resolución que salió hace unos días de la empresa Duro Felguera viene a darnos la respuesta de que la estrategia que estábamos utilizando era la positiva. Ahora, esto no significa que el proyecto se caiga, el proyecto sigue estando presente, no lo han dado de baja. baja, ellos pueden licitar con otra empresa, pero ya significa que hasta el segundo semestre del año 2018 Octopus va a seguir sin instalar ni un solo tornillo en nuestra bahía de Concepción, bueno, lo cual es muy importante. Buena, qué bacán. Esa es noticia. Esa es noticia. Y lo bueno y lo positivo también, que el primer medio que nos entrevista, que le damos esta declaración, son ustedes. Premisa y no aire puro. Es una premisa. Habíamos sacado un comunicado a través de nuestras redes sociales, de nuestros espacios, pero no habíamos estado en ningún medio comunicacional independiente que en el cual diéramos esta tremenda noticia para la Bahía de Concepción y para en general toda la gente que está apoyando y que está luchando contra el extractivismo en Chile. Igual, sí, súper buena. Igual, como tú dices, esto no es así como que definitivamente no va a estar. Entonces, ¿qué piensan hacer así como para prevenir, para estar ya más preparadas para este segundo semestre del año 2018? Bueno, nosotros actualmente en la coordinadora Pencolirquén estamos trabajando en crear nuevas herramientas que nos sirvan para defender el territorio desde lo que es la autogestión. En ese sentido, estamos trabajando en crear espacios de talleres de serigrafía, espacios de talleres musicales, de música colectiva, donde se encuentren los músicos y artistas de Penco, que eso después nos permita ir generando eventos culturales, haciendo más difusión del movimiento a través de la serigrafía. También estamos generando talleres de danza para la defensa del mar y la tierra, que le denominamos, a través de la danza tribal, que ha estado presente en los carnavales contra el proyecto Octopus. Entonces estamos incentivando un poco más eso para poder tener más grupos que apoyen el movimiento, más grupos que nos permitan responder frente al poder que tienen estas empresas, que tienen un poder comunicacional, que tienen un poder económico, que tienen un poder político, pero que nosotros también podamos ir construyendo nuestras herramientas que nos permitan contrarrestarlo. Así que actualmente lo que estamos trabajando en eso, en generar talleres comunitarios, espacios de autogestión, herramientas que nos permitan defendernos de aquí en adelante. Hermanito, para situarnos aquí en lo del aguante la vida, ¿por qué participa usted de este espacio? ¿Cuáles son las proyecciones que se ven y la necesidad está también de encontrarnos en este gran territorio? Claro. Bueno, como coordinadora Pencolirquén venimos participando ya hace 3 años en el Aguante la Vida. Personalmente esta es la primera vez que a mí me toca participar, pero ya se ha participado desde el año 2015, me parece, en este encuentro. Han venido otros compañeros y hemos estado asistiendo principalmente porque creemos en la importancia de la articulación. Sabemos que no somos el único conflicto ambiental que existe, sabemos que hay muchos más aparte de nosotros, que hay muchas comunidades que están luchando, que necesitan ir difundiendo sus conflictos, y creemos que estos son los espacios en los que nos vamos encontrando. Así que por un lado, generar la red, difundir el conflicto propio, pero también sumarnos a esa red de organizaciones en defensa de sus territorios, y personalmente porque creo en la articulación y en la movilización como una forma de defender nuestro territorio y de ir transformando la realidad en la que nos encontramos actualmente, que es esta realidad de economía extractivista que pone en peligro a todos los territorios, no a uno en específico, y que tenemos ese punto en común con todos los territorios, y que juntos, articulándonos, haciéndonos un traspaso de nuestros conocimientos, explicando nuestra experiencia entre nosotros, podemos ir retroalimentándonos y haciendo también nuestro trabajo particular de forma mejor. Así que hay varias motivaciones, pero esas son, yo creo, las más importantes de encontrarnos hoy en día en este Aguante la Vida versión 6, si no me equivoco. Bueno, pues, oye, parece que estamos terminando. No, espérate, antes, contactos, Facebook, informaciones que te parezcan importantes, infografías que salen por ahí también. Sí, bueno, es importante que si bien le estamos ganando una batalla al proyecto Octopus, todavía sigue presente el proyecto GNL Talcahuano, ¿cierto? Que es otro proyecto de la misma índole que llegó a buscar instalarse en la Bahía de Concepción. Por lo tanto, invito a la gente, las redes de contacto y medios de comunicación que nosotros tenemos, por un lado son la coordinadora Pencolirquén, pero también está la coordinadora Chorera, la coordinadora Tomesina y el Comité de Wellness Intermoeléctrica. Los invitamos a todos a seguir esas páginas, a visitarlas, a ponerle me gusta y a estar informándose de las actividades que realizan y apoyarlas, sobre todo porque son actividades que vienen principalmente desde la autogestión. Sin el apoyo de la comunidad, sin el apoyo de la gente que está escuchando en este momento esta radio, esas cosas no funcionan. Así que el llamado es a que sigan esas páginas y que se hagan partícipes, se hagan activos de la lucha de los territorios y también del apoyo y de las redes de retroalimentación que tenemos en estos espacios. Eso entonces, pues, usted tiene una musiquita que quería compartir, pero ya nos vamos despidiendo, sí, ¿cierto? Por eso llama al Mauro. Ya. Igual yo quiero decir algo antes, invitarles a algo que el Checho nombró por ahí, que hoy día, sábado 25 de noviembre, en Valparaíso se va a realizar un encuentro migrante para hablar sobre temáticas de género, de salud y de trabajo en la población migrante de Valparaíso, para poder levantar información para el plan de desarrollo comunal. Si bien personalmente no me interesan mucho de todas estas cosas institucionales, igual es algo bien innovador que se está haciendo en Valparaíso, que la municipalidad tenga una oficina migrante que esté trabajando realmente con esa población como en red, en apoyo y toda la cosa, y que en un Pladeco se considere la población migrante para poder hacer esta planificación futura, está re bueno. Así que toda la gente migrante que esté escuchando por ahí, que se quiera acercar, esto es la casa Taller de la Mujer, algo así creo que es el nombre, que queda en calle Victoria 2308, calle Victoria con Francia. Ya vamos a ir para que usted diga la... Bueno, quizás tenía una invitación también, sí, también, pero yo quería decirle al Mauro, a ver si queréis saludar, que hay mucha gente que es del Aire Puro, que también es de la Red de Medio de los Pueblos, a ver si tenemos invitación a nehuenarnos, a juntarnos, quizás en Chilwe. No, quizás no lo vamos a hacer esta invitación así formal por acá, pero sí me gustaría que saludara y pues hermano. Bueno, hola, darle un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, aquí siempre el aguante con aire puro. Veníamos bajando la escalera ahí, aquí rock and rolleando así por, de cordillera mar de norte a sur, para que bueno, para ir construyendo la unidad y esta y esto de este encuentro, el significado, la idea de articularnos, de hacer fuerza, de unirnos y bueno, y de combatir este individualismo. La única manera de combatir el individualismo es a través de la unidad, a través de también de la acción colectiva, del pensamiento colectivo. Y eso es una invitación a que, bueno, a lo mejor a partir de la Red de Medio de los Pueblos se hace urgente que nos juntemos, así como nos juntamos el año pasado en Panguipulli. Nos juntamos para pensar el año en las temáticas que debemos tratar, en cómo desarrollamos un mayor trabajo colectivo, que ya lo hemos hecho. Que siempre lo estamos haciendo, nos estamos cooperando, pero a lo mejor no sé si será Chiloé o en otra oportunidad, parece que se ha modificado un tanto la agenda, pero yo no sé qué pasó por ahí, pero hay que conversarlo con el señor Agenda por ahí, Mr. Alfredo, que cambia las cosas, pero bueno, hay que preguntarle. Pero sería bueno que a todos los Red de Medio de los Populus, del pueblo, que se hace necesario juntarnos y conversar cómo vamos a enfrentar este nuevo año. Claro. Eso, pues un saludo a todos compañeros y compañeras. Bueno. Y para finalizar también quiero avisarle a toda la gente de Concepción que el día 10 de diciembre, que cae día domingo, se va a estar realizando una peña a beneficio de la coordinadora Penculir, en la cual va a estar presente el Tata Barahona. Así que lo invitamos a comprar su entrada con la gente de la coordinadora, que se metan a la página, revisen el evento y participen, porque esto nos va a servir para seguir manteniendo las actividades, los talleres, la difusión, entre otras cosas, desde la línea de la autogestión, para no perder ese principio tan importante que nos ha regido todo este tiempo. Así que, sin nada más que decir, los dejo invitados a escuchar el tema de la trova punk, Llueve. ¿Dónde podemos escuchar Aire Puro? Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantío Yin, desde Tenochtitlán. Órale, güey. Pablo Peña Nieto. Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placere, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Frío por la madrugada.